quitas la paz. Quiere volver otra vez a comenzar. Cuando pregunta si llama, sin encontrar más respuesta que tu infinita soledad. ¿Dónde está la palabra que haga mella en la pena? ¿Dónde está la caricia que mitigue el dolor? ¿Dónde queda esperanza? ¿Ha de haber ilusión? Cuando un recuerdo querido te entrar, buscas la paz.